crema. Otras informaciones en Honduras comienza la tiradera. ¡Que se vayan al diablo esta basura! ¿Ah? Es para que esta verdad suene por todo el mundo entero y le caiga quien le caiga y que le aguante quien le aguante. ¡Se salió! Vamos a ver si hay chance en esto, pa' despacharme a estos dos puercos. Uno por maque y al otro por lento. Quieren tirar, pues tomen asiento. Yo les enseño lo necesario para ganarse el respeto del barrio. No hay que fingir, no hay que mentir, pa' seguidores poder conseguir. Pues que eso buscan par de cotorra. Métase fuego, llegó el que lo borra. A nadie azorran con esa rola. Clases de churros los que laboran. Par de putitas, par de gatitas. Pingas a grito lo que necesitan. Par de putitas, par de gatitas. Pingas a grito lo que necesitan. Son solo cuento, poco argumento. En guerra avisada no hay ningún muerto. Son lleva y trae, no tienen voltaje. Con sus convictos quedan en el viaje. Clase de error que hemos cometido. Dejar este flow con wirros engreídos. Yo sé que quieren escucharme a mí tirando. Yeah, yeah. Yo sé que quieren escucharme a mí tirando. Guerra de perras, guerra de perras. Yo sé que quieren escucharme a mí tirando. Guerra de perras, guerra de perras. Esta es mi rola y por eso te saco. Grita el agrandado humillando al gato. Y el otro corriendo sale lloriqueando, buscando ayuda de otros novatos. Mejor no hagan nada. Darán vergüenza, página perdida, escrita en la prensa. Lo que yo noto en esta pelea prefabricada, guerra de perras. Creen ser calle por cómo se portan. Por un problemita la pena se cortan. Engañan a los niños que esto nunca han vivido. Y las indirectas en sus redes divertidos. Se pelean de mano, se creen los villanos. Y salen en programas agarrados de la mano. Siguiendo pendejadas comerciales extranjeras. Ustedes son mis perras callejeras. Pueden regarse en cada basura que hacen. Los éxitos nacen solos, no se hacen. Sigan sus vidas engañados en las redes. Se pajean solitos, solo ustedes se las creen. No pueden fingir que aquí se quieren matar. A nadie engañan, son malos para actuar. Si buscan la fama, yo se las voy a dar. En primera plana, mañana saldrán. No pueden fingir que aquí se quieren matar. A nadie engañan, son malos para actuar. Si buscan la fama, yo se las voy a dar. En primera plana, mañana saldrán. Lo hago sencillo porque son unos chiquillos. Si los abuso hoy, fijo voy para el presidio. Sé que crecieron intentando igualar mentira era. Lo siento, no se puede, en esto hice carrera. Ya dejen de estar haciendo el ridículo con esos inventos, papá. ¿Saben quién llegó, verdad? ¡Demente! ¡Ey, Sam! ¡Sam, Mario! ¡The Real Old School! Dejen de estar jodiendo el género, hombre. ¡Hay flow music! ¿Qué puedo con ustedes, pues? ¡Atajo de maricones! ¡Atajo de atendidas! ¡Guerra de perras! ¡Guerra de perras!